Y seguimos aquí en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash. Y nada, cuando llega estas horas, da comienzo el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón. Y bueno, tenemos al otro lado del hilo telefónico, que ya suena por ahí, pues a Luis Pascual, presidente del Ateneo, que nos va a hablar de todas esas actividades que organizan, por lo menos las más inmediatas. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes. Bien, como dices, más o menos fieles a nuestra cita semanal, te cuento un poco actividades. Tal día como hoy mismo, jueves, todavía está la gente a tiempo de llegar porque hay una actividad a las 8 de la tarde. Les da tiempo a llegar aquí a la, si están en el centro, incluso en barrios, a la calle Covadonga número 7, primera izquierda, y hay la presentación de un libro que se titula Salubrismo o Barbarie, y que lo presentarán dos de sus coordinadores, Vicky López y Javi Padilla, así como uno de los escritores de alguno de los capítulos, como es Rafa Cofiño, ¿no? Pues con este, es un libro que toca un poco el papel de la salud en el día a día de las sociedades, no solo desde un punto de vista estrictamente médico, sino también sobre un poco la concepción de la salud y las problemáticas que hay en torno a ella, ¿no? A cómo se puede manejar o no este concepto. Es decir, no es estrictamente un libro médico, sino un libro de debate sobre cuestiones de salud y sanidad actuales. Y como digo, hoy mismo a las 8. Luego, os comento una actividad que en principio es más por comentarla, tanto como que por apuntarse, porque es una excursión que tenemos. El Ateneo normalmente hace un par de excursiones a lo largo del año de tipo cultural, y en esta ocasión aprovechamos que este fin de semana es un fin de semana largo, y entonces sábado, domingo y lunes nos vamos a acercar en un grupo de tanto de ateneístas como de amigos ateneístas que se han apuntado también, no necesariamente hay que ser socio para las excursiones, a Coimbra, ¿no? Coimbra en Portugal. En aquella zona pues vamos a ver toda una serie de recursos monumentales, que arquitectónicos y también naturales, como un bosque que hay, el bosque de Ursaco, como este fin de semana. Y ajá, qué luego... suerte, qué suerte, que yo no puedo ir, ya me contaréis a la vuelta. Sí, es ya cuando ya hablemos la próxima semana ya. No, es muy bonito Coimbra, lo conozco. Pues sí, efectivamente. Bueno, pues eso ahora, y luego el lunes es festivo, los lunes, empezó el lunes pasado, el ciclo tradicional que tenemos, que llamamos Imágenes de un Viaje, que es un ciclo de proyección de fotografías, pues ya en formato digital, que asturianos que viajan por diferentes partes del mundo nos muestran también sus imágenes y las comentan en público con la gente que hay. Este es un ciclo muy muy satisfactorio para nosotros porque lleva ya 25, este año se cumple un aniversario, la 25 edición, y bueno, eso significa que bueno, que hay material para comentar y para que la gente difunda, y que también tiene mucha repercusión y mucho éxito. Lo organiza el Ateneo Obrero de Gijón, pero las sesiones, por cuestiones de infraestructura y de tamaños, son en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, los lunes a las 8 en general, salvo alguna actividad que iremos comentando en próximas conversaciones que hay especial debido al aniversario que cumplimos, ¿no?, de los 25 años. Y en concreto, la próxima, el 1 de mayo es festivo, pero el 8 de mayo, lunes, Susana de la Rubia nos dará su visión sobre Islandia, un país al que viajó hace unos meses y en el que hizo fotografías, nos las mostrará y nos comentará su visión del viaje. Y yo creo que estas son un poco las actividades más inmediatas. Hay algunas también previstas, pero un poquitín a más largo plazo que ya iremos comentando en su momento. Ajá, bueno, entonces nada, seguiremos hablando. Efectivamente, Hasta cuando quieras. el próximo día, Luis. Muchas gracias, Pilar. Chao, hasta luego. Gracias a ti siempre. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Bueno, pues esas eran todas las actividades que hay previstas más inmediatas y junto con un viaje y todo eso que nos propone el Ateneo Obrero de Gijón. Y sin más, os dejamos aquí en la compañía de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash.